El mensaje del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, pronunciado con motivo del año nuevo 106 de la era Juche 2017, fue difundido el día primero en varios países. La agencia noticiera TASS, la RIA Novosti, la televisión REN TV, la radio Echo Moscovi, los periódicos Izvestia y Moskovsky Komsomolets de Rusia, la agencia Xinhua, la red Hanchu, la ultramarina y la red Fenghung y el periódico South China Morning Post de Hong Kong de China, la televisión de Singapur, canal de noticias de Asia, la televisión Press de Irán, la televisión satelital Al Jazeera de Qatar, la Reuters y la BBC de Inglaterra, la AFP de Francia, la agencia AP, la UPI, la radio ABC, la NBC y los rotativos Washington Post, New York Times y Washington Times de Estados Unidos y la agencia Kyodo, la Chiji y los periódicos Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun, Mainichi Shimbun y Asahi Shimbun de Japón transmitieron el texto completo o el resumen del mensaje bajo distintos títulos, incluido el de el dirigente Kim Jong-un define a Corea como potencia militar del Oriente inatacable.